me ves llorar. Y si tú crees que fue por ti, piensas, vida mía, que te quise así. Son lágrimas de un corazón que ras derrama una luna. Mis lágrimas puras de un sincero amor. Crimen, las estrellas a ti arrewe dos confines. Yo soy triste porque tú te vas. Y la noche bella, Eduarda, no sonríe ni suspiras porque tú no estás. Y si te quieres convencer de esta mi pena que me abruma, mis lágrimas puras lloraron mi bien. Chanson dédiée très spécialement à Denise Desjardins. Las estrellas allá revueltos confines. Yo soy triste porque tú te vas. Y la noche bella en Oada no sonríe ni suspiras porque tú no estás. Y si te quieres convencer mi pena que me abruma, mis lágrimas puras lloraron mi bien. Así, para que sepa que te amé, para que sepa gracias. Muchísimas gracias. We love you.